El filósofo de ciencias y escritor alemán Paul Feyerabend admitió en su autobiografía que cada día pasaba y él no sabía el propósito de por qué debería de vivir. Sin embargo, la Biblia y la vida de Jesucristo nos muestran un propósito divino. Así que acompáñanos al estudiar las palabras de vida del gran maestro. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál es el propósito de tu vida? Bueno, hoy vamos a analizar el propósito de la vida de Juan el Bautista y de Jesucristo y cómo nos afectan a nosotros mismos. Por eso podremos ver también nuestros propios propósitos basados en las Sagradas Escrituras. Y aquí tengo a mis amigos y les voy a hacer esas preguntas comenzando con Carlos. Bienvenido, amigo. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuál era el propósito de tu vida, por qué el cristianismo? ¿Alguna vez te sucedió eso a ti? Sí, antes que comencé a caminar con el Señor, ese era algo que yo siempre me preguntaba, ¿por qué nosotros existimos? ¿Qué es nuestro propósito en esta vida? Y antes que comencé a caminar con el Señor, yo no entendía esas preguntas, pero ahora que comencé a caminar con Él, ahora veo por qué nosotros existimos así. Y así es, la Biblia tiene la respuesta a todas las preguntas difíciles de la vida. Y vamos a analizar el principio del ministerio de Jesús también. ¿Y qué tú, Sharon? ¿Alguna vez te has preguntado esa misma pregunta en alguna ocasión? Y por supuesto, ¿quién no se ha preguntado eso? Muchas veces, aun sabiendo todo lo que nos habíamos creído en una familia cristiana, pero aún a la misma vez me preguntaba por qué Jesús me eligió a mí a ser parte de este experimento de vivir en la tierra. ¿Por qué no pude ser criado como, no sé, un ángel, no sé qué? Pero Dios nos muestra que nos puso en esta tierra para un propósito específico y realmente no es algo que se aprende como en un punto así. Es todo por la vida. Vemos cómo Dios está obrando en nuestras vidas también. Claro, así es. Y dentro de la misma vida de Jesucristo también hubieron pruebas. ¿Qué tal tú, Ezequiel? ¿Has tenido pruebas grandes en tu vida al grado que has cuestionado tu existencia? Oh, sí, si te dijera que no, estaría mintiendo. Sí, ha tenido muchas grandes pruebas, como todos. Y eso es lo que vamos a analizar hoy en día. Hemos estado estudiando, bueno, más bien es la segunda semana apenas, estamos comenzando nuestro estudio del libro de Mateos. Y hoy estaremos estudiando la vida de Juan el Bautista y de Jesús y las pruebas por las cuales pasaron. Y yo sé que muchos de los que nos están escuchando o viendo hoy en día, quizás tienen esas mismas preguntas ellos mismos. Pero antes de abrir este sagrado libro, le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede tener una palabra de oración. Sí, vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea el nombre del Señor. Padre, al abrir tu santa Biblia en este momento y al estudiar la vida de tu Hijo, nomás pedimos que tú seas con nosotros, que nos puedes dar entendimiento y sabiduría, Señor. Y nomás te queremos pedir todo eso en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, estamos avanzando. La semana pasada estuvimos hablando acerca de, más bien nos enfocamos bastante en Mateo, el autor del libro, la mayoría del tiempo, pero hoy vamos a analizar el comienzo del ministerio de Jesús. Y le voy a pedir a Ezequiel si nos puede ayudar leyendo en Mateo capítulo 4, versículo 19, Okay. que es nuestro versículo de estudio hoy en día. Y aquí dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Estos ellos eran pescadores que eventualmente se convirtieron en discípulos y el discipulado va a ser algo que vamos a entrar en estudio hoy en día. pero también vamos a analizar la vida de Jesucristo, su comienzo del ministerio. Amén. Pero antes, interesante de que en Mateo capítulo 2, en el 1 comienza acerca de su genealogía, el nacimiento de Jesucristo. El capítulo 2 nos cuenta por las cosas que pasó a Jesucristo durante su niñez. Su familia tuvo que emigrar a Egipto por la matanza de los niños, y después tuvieron que emigrar a Galilea y a Nazaret. Y creo que es algo que hemos hablado en el pasado, de que Jesucristo se puede identificar con nosotros, especialmente con aquellos que han tenido que emigrar o dejar sus países por una u otra razón, guerra, persecución. Jesucristo comprende, porque Él mismo fue perseguido aún cuando era pequeño. Pero ahora hacemos la transición al capítulo 3, y a quién se nos es introducido aquí. Si alguien quisiera leer el versículo del 1 al 3, capítulo, del capítulo 3. Mateo 3, 1 al 3. Y dice así: uh-huh. En esos días se presentó Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea. Decía: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Este es aquel de quien el profeta Isaías dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Saben, el ser humano tiene que pasar por diferentes luchas y pruebas. Y eso fue vivido por Juan el Bautista. ¿Qué clase de vida vivió este hombre? ¿Quién era Juan el Bautista? Vivía en el desierto, uh-huh. Comía miel y los, las langostas. Las langostas, uh-huh. Exactamente. Re simple era la vida de él. So, el versículo 4 nos dice que tenía un vestido sencillo, una dieta sencilla, y tenía un mensaje específico para ese tiempo. ¿Cuál era el mensaje que él estaba proclamando durante ese tiempo? Bueno, miramos que el mensaje se encuentra en versículo 3, y él dice: arrepentíos. ¿Y por qué razón? Dice: preparad el camino del Señor. O sea que Juan el Bautista, él andaba fundando un fundamento para que muy cerca iba a venir el Mesías o el Prometido. Y es interesante de que cómo Jesús y Juan el Bautista tenían, aunque eran familiares, no se habían conocido hasta este momento. Vamos a llegar a ese punto en el capítulo 3. Pero tenía un mensaje de arrepentimiento. ¿Y qué clase de mensaje era el que tenía Jesús cuando entró en su ministerio? ¿Recuerdan? Leámoslo ahí en Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y saben, amigos, ese es el mismo mensaje que Jesucristo está dando a través de su iglesia. Es un mensaje de arrepentimiento, porque este era su primer advenimiento, y sabemos que Jesús viene una segunda vez, y antes de que Él venga una segunda vez, tiene que haber un mensaje de los corazones de los padres deben ser reconciliados con sus hijos, y los hijos a los padres, como lo dicen en las profecías de Joel, capítulo 2, si no me equivoco. Pero será interesante también que esto es empieza Jesús su ministerio con estas palabras de arrepentidos, pero muchas veces nosotros, hoy en día, hay muchos pastores o predicadores que van por otro camino, vamos a decir, para no tocar en este tema, para no predicarle a la gente de arrepentimiento, del pecado y cómo podemos tener victoria. ¿No nos parece interesante que hay tanta diferencia entre los dos mensajes? Y es muy interesante también aquí el versículo 3, que dice que Mateo anda escribiendo y él toma una cita del escritor Isaías. Y es muy interesante porque en el tiempo de Isaías, ese no era el mensaje. Pero ahora Mateo reconoce que este mensaje que Juan anda predicando es el mismo que ya fue escrito antemano. Y aquí dice Pedro tiene una palabra para describir este acto. Vamos a segunda de Pedro 1:12. Segunda de Pedro 1:12. Y aquí nos va a describir algo muy interesante. Uh-huh. Y notemos lo que dice en segunda de Pedro 1:12. Y dice aquí: porque esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estés confirmados en la verdad presente. ¿Qué es la verdad presente? Durante el tiempo de Noé, la verdad que era presente en ese tiempo era que iba a haber un diluvio. En el tiempo de Moisés, después que él fue a Egipto, era que Dios quería sacar a su gente. En el tiempo de Juan el Bautista, el mensaje presente era que él predicara que Jesús iba pronto a venir. Claro. Y ahora, ustedes, si nosotros miramos, también como en el tiempo de Juan el Bautista, como se fue escrito de él, también hay una escritura que está escrita de nosotros. ¿Quieren mirarla? Claro. Vamos a Mateo 24, versículo 14. Miren, y esta es la escritura que está escrita para nosotros. Y esta es la verdad presente. Y miremos. Dice, y será predicada este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. ¿Y qué dice ahí? Entonces vendrá el fin. O sea que Dios hoy en día anda llamando a gente que sea igualmente como Juan el Bautista para predicar el evangelio para que pronto venga el Señor. Y sabes, Ezequiel, es importante que tú hayas mencionado eso, porque ese es el mensaje que tiene que ser proclamado hoy en día, de que Jesús viene pronto. Y cuando estudiamos la vida de Juan el Bautista, nos damos cuenta de que así como el Espíritu Santo estuvo sobre él, tiene que estar sobre esa gente que va a predicar ese mensaje de Mateo 24. Pero ¿cuál era el tema central de Juan el Bautista? Miren ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11 y 12, dice: a decir verdad, yo los bautizo en agua, de señal de arrepentimiento, por el que viene después de mí, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya tiene el bielbo en la mano, de modo que limpiará su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El vocabulario del versículo 12 es vocabulario de una siega, que es un vocabulario que se usa frecuentemente en la Biblia señalando el fin del tiempo, la segunda venida del Mesías. Y aquí Juan está usando ese vocabulario que el que ha de venir una segunda vez está viniendo la primera vez. Porque la vida de Jesús tenía un propósito. Como dijimos al principio, nuestras vidas tienen un propósito y ese propósito se encuentra en Cristo Jesús. Y muchos a lo mejor están preguntando, ¿y por qué los escritores de la Biblia escribieron la segunda venida y la primera venida que parecen casi lo mismo en la Biblia? Y es por esta razón, que las dos cosas es una obra. Y es preparar el corazón para que gente acepte al Señor. Así es. Tenía un propósito divino la venida de Jesucristo. ¿Cuál era el concepto erróneo durante los tiempos de Jesús en cuanto a la primera venida del Mesías? ¿Qué es lo que estaban pensando los líderes de ese entonces? Casi todas las personas, vamos a decir, tenían la influencia de los sacerdotes y otros líderes de Israel, porque ellos querían tanto ser liberados de los romanos que automáticamente pusieron al Mesías como el salvador de los romanos. Así es, Sharon, tú has dicho, el sentimiento nacional era de que la gente quería que el Mesías fuera el que rompiera el yugo de los romanos y que trajera a Israel a su gloria pasada. Pero lastimosamente malentendieron las profecías del Mesías, como Isaías 53, de que el Mesías tenía que venir primeramente como un siervo, porque la victoria que Jesús nos quería dar no solo era mente por un poder nacional como los romanos, Él nos quería dar la victoria sobre el pecado. Y vamos a analizar más en detalle eso ahorita también. Su segunda venida será gloriosa, como lo describe el Nuevo y el Antiguo Testamento. Carlos, si puedes leer a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. ¿Dios nos llama a una vida normal o una vida con propósito? Bueno, veamos. Primera de Pedro 2, 9. Y dice así: pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué clase de vida es esa a la cual Dios nos está llamando? No es una normal ni fácil. No, es un real sacerdocio, linaje escogido. Es como que si Pedro en esa carta nos estuviera invitando a ser parte de la familia de Dios. Y lo somos a través del bautismo, cuando aceptamos a Jesucristo. Como dice Gálatas capítulo 3, si no me equivoco, lo leímos la semana pasada, de que aquellos que aceptan a Jesús como su salvador personal llegan a ser parte de la promesa a Abraham, de esa simiente. Pero quisiera hacer una transición ahorita a Mateo capítulo 4, porque ya vimos a Juan el Bautista. Su propósito era de introducir al Redentor, al Mesías, el reino de los cielos que ya se estaba acercando en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo viene y es bautizado por él. No de que Jesús necesitaba bautismo, ser bautizado por sus pecados, porque él nunca pecó, pero para darnos un ejemplo de lo que nosotros debemos hacer. La tentación. Si alguien pudiera leer el versículo del 1 al 4. Mateo 4. Mateo 4, ajá. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí hay bastante en esto. Respuesta. Y quisiera mencionar, especialmente a los que nos están escuchando y los que están viendo, muchas veces cuando vemos esta parte de la Biblia, la tentación entre Jesús y Satanás, muchas veces somos tentados a imaginarnos que Lucifer vino vestido de negro, con capa de negro, con piel pálida y con uñas largas y con cola y todo eso. Pero recordemos de que Ezequiel 28 e Isaías 14 nos pintan a Lucifer de una manera diferente. Apocalipsis 12 también nos dice que Lucifer es un ángel caído del cielo, pero el hecho de que cayó del cielo no significa que perdió su resplandor y sus poderes. De poder transformarse. Entonces, cuando Satanás se le está presentando a Jesucristo aquí, se le está presentando con toda su gloria. Y aquí entonces le está presentando todas estas tentaciones. Pero ¿cuál fue la clave por la cual Jesús pudo sobreponer no solamente esta tentación, sino que las otras dos? ¿Qué fue lo que Jesús usó? Bueno, Jesús usó la Escritura. Así es. Pero miramos también lo que dijo el enemigo en el versículo 6. Y aquí estas son las palabras de Satanás. Y miramos algo que es algo muy interesante. Y él dijo: si eres hijo de Dios. Es muy interesante. ¿En dónde hemos escuchado esas palabras? Si eres. En el jardín del Edén. Otra vez, estas palabras son palabras que causan duda. Otra vez, el enemigo parece que anda tratando de gozar la palabra de Dios, pero lo anda gozando a su propósito. Miramos que hasta en el cielo, cuando él cayó, él gozó la característica del amor de Dios para difundir sus mentiras. Y este es un llamado a nosotros a tener cuidado también cuando escuchamos a diferentes predicadores o leemos ciertos libros, escuchamos cierta música, que hay lastimosamente gente en el mundo que usan la palabra de Dios y la tuercen para enseñar algo de la cual la Biblia no está enseñando, y para nosotros mismos también, porque es importante lo que tú acabas de decir, Ezequiel, porque Jesús nos da perdón, y el momento que Dios nos da el perdón de nuestros pecados, ¿quién está ahí inmediatamente para recordarnos de nuestros pecados? Lucifer. Porque mira, en el versículo 17 de capítulo 3 dice: desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi hijo amado, en quien me complazco. Y después de esa declaración, es llevado al desierto a ser tentado. Y aquí viene Satanás en el versículo 6 del capítulo 4. Si eres hijo de Dios. Justo después de una declaración re clara de Dios, dice, poniendo su estampilla de aprobación sobre Jesús. Justo después. Y para nuestros amigos que nos escuchan o nos están viendo, una de las maneras de resistir al enemigo y tener victoria tras victoria en nuestra vida del pecado es la palabra de Dios. Hay que fortalecer nuestra mente, nuestro corazón con las gemas bíblicas. El momento que una tentación venga, tenemos que clamar a Dios recordando sus promesas. Y saben, el momento que resistimos una y otra, es como que estamos construyendo una pared, un ladrillo a la vez, hasta el momento que vamos a tener victoria sobre eso. Yo sé que los que estamos aquí tenemos diferentes experiencias, pero tal vez algunos de los que nos están viendo quizás estuvieron batallando con drogas o alcohol en alguna ocasión, y hoy les pueden poner quizás esas mismas basura enfrente de ellos, y por la gracia y el poder de Dios no sienten el deseo de consumir eso ya. Pero hay otras cositas en sus vidas que saben que están batallando más, quizás el odio, el enojo, el rencor, cosas que no se ven, que están en el corazón. Pero la palabra de Dios puede dar la victoria sobre eso. Dice el libro de Amos, capítulo 2, el libro de Amos dice que iba a haber una hambruna, no de pan y agua, pero una hambruna de la palabra de Dios. ¿Cómo está eso cumplido hoy en nuestro día? Nosotros miramos que casi todos tienen una Biblia, ¿que no? Sí. Pero ¿cuántas de las personas la leen? O sea que el enemigo se ha encargado de asegurarse que ninguna de las personas que tengan ahorita la palabra de Dios la lean. Me recuerdo cuando yo era un joven, andaba batallando con la música del mundo. Y me recuerdo que mi mente estaba tan nublada por la televisión, por la música, por el mundo, que no, cuando yo leía la palabra de Dios, no la entendía. En esos tiempos, cuando Dios comenzó a transformar mi vida por la palabra de Dios, comencé a memorizarme pasajes, y eso comenzó a destruir la oscuridad que el enemigo tiene. Y pues a lo mejor para nuestros televidentes, a lo mejor usted ha tratado de leer la palabra de Dios, pero se le hace difícil. En esos tiempos le tiene que orar a Dios, y el Espíritu Santo le va a revelar la verdad. Así es, amigo. Y saben, con el corto tiempo que tenemos, quisiera analizar dos preguntas aquí entre todos. Es, ¿cuál es el propósito de las tentaciones? ¿Y qué quiere decir Jesús con arrepentíos o arrepiéntanse? Porque muchas de las personas que están aquí, pero han de decir: Dani, Sharon, pero yo quiero tener victoria sobre estas cosas, pero la tentación siempre está ahí. ¿Cuál es el propósito de las tentaciones? Si alguien puede leer 2 Corintios 4, 17 y Santiago 1, 12. ¿Hola? Tal vez lo pedí a Carlos, Santiago, Santiago. 1, 12. Y Ezequiel, tienes a 2 Corintios 4, 17. Aquí lo tengo. Ok, léelo, por favor. Dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. So, hay algo que produce la tentación sobre nosotros. Es como que de gloria en gloria vamos siendo transformados poco a poco. Las tentaciones son esas pruebas que refinan el carácter. Dios tiene un propósito especial para nosotros. Veámoslo en conjunto con Santiago 1, versículo 12. Y dice así: feliz el hombre que soporta la tentación, porque al superar la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Y qué hermoso de que Dios se lo ha prometido a los que lo aman. Y saben, Dios nos ha amado tanto que murió por nosotros para darnos la victoria. Así que Él está a nuestro lado, Él está a nuestro favor para producir victoria sobre esas tentaciones en las cuales la Biblia dice: felices, siéntanse, porque ustedes pueden vencer esa tentación. Amén. Ahora, yo sé que el tiempo nos ha caído encima. Mateo 4, 17 es el mismo mensaje que Jesús tenía con Juan el Bautista. Incluso toda la gente, cuando ven a este nuevo maestro, a este nuevo rabí, y lo siguen a las multitudes, y dice, Jesucristo dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa arrepentimiento? ¿Qué es un arrepentimiento sincero? La palabra arrepentidos tiene dos definiciones. El primero es sentirse mal por haber hecho algo. Pero el segundo es sentirse mal, pero al mismo vez tú quieres cambiar, así quieres hacer lo mejor. Y esa es la palabra que Jesús estaba usando así. Él quería llamar a las gentes no solo que se sintieran mal por lo que habían hecho en sus vidas, sino que ellos tenían ese deseo de cambiar y tener una vida mejor así. Y es lo mismo que Él nos ofrece hoy día también. Y no debemos de olvidarnos que dice en Romanos que el arrepentimiento es una dádiva de Dios. Y o sea, ¿y por qué dice eso? Bueno, el corazón humano naturalmente es como piedra, pero Dios nos ofrece darnos el arrepentimiento para que lleguemos a tener un corazón de carne. Qué hermoso es, Ezequiel, como tú acabas de mencionar, que Dios es el que nos da las herramientas para completar el llamado mismo que Él nos ha dado. Y tú, querido amigo, que te encuentras en casa, donde quiera que estés, sintonizándote, tú tal vez te estés preguntando cuál haya sido el propósito de tu vida y estés al borde. Pero quiero animarte que le das la oportunidad a Jesucristo de entrar en tu vida. Que si hay algo, un pecado en tu corazón, que te puedas arrepentir, como dice aquí, tornarte, darte vuelta y correr a los brazos de Jesucristo. Estaremos estudiando el propósito de Él en tu vida. Así que hasta la próxima, acompáñanos y estudiemos juntos.